Bienvenidos a la Universidad del Alma, el podcast. Un profundo viaje interior al encuentro con tu ser superior. Un mundo de temáticas como astrología, feng shui, numerología, PNL, lógicas ocultas, claves milenarias y mucho más. Sabiduría ancestral en un concepto único que considera la superestructura del multiverso. Te invitamos a suscribirte en las plataformas de iTunes, iVoox o en donde escuches este podcast. Asimismo, a compartir, darle me gusta y dejarnos algún comentario. Gracias. Recuerda visitar www.lamultiversidaddelalma.com. Hola amigos, hoy les traigo un tema muy importante y es cómo hacer que este año sea el mejor año de tu vida. Simplemente con cambiando pensamientos, palabras, sentimientos. Yo sé que no es tan fácil, pero hoy lo vamos a hacer un poco más fácil y es con las preguntas empoderadoras. Las preguntas nos empoderan, las respuestas nos desempoderan. ¿Esto por qué? Porque la pregunta amplía nuestra mente y hace que nuestro subconsciente vaya y comience a buscar esas respuestas, a encontrar esas respuestas. Mientras que la respuesta concluye y da por terminada esa situación sin buscar, sin encontrar alternativas por fuera. Entonces, lo que hace la pregunta es dar un poco más de seguridad de que sí hay respuesta, de que sí hay solución. Esto abre infinitas posibilidades a que lo que estemos deseando venga a nosotros. Es lo que tanto he compartido con ustedes de tener más capacidad de salir de esa caja, salir de esa limitación, de ese yo limitado y abrirnos a ese yo cuántico, ese yo ilimitado, esa gran expansión de la multiversidad que hay fuera de nosotros y que muchas veces nuestra mente se vuelve tan limitada que no le da cabida a esa abundancia y a esas infinitas posibilidades. Yo en este día las quiero invitar a que tengamos una mente más abierta, a que nos expandamos en nuestra energía y pensemos por un momento cómo sería nuestra vida sin limitaciones, cómo sería nuestra vida sin barreras, cómo sería nuestra vida sin nada de obstáculos. De verdad que sería muy, muy positiva. Entonces, pensar por un momento que esas barreras, esos obstáculos, esas limitaciones están simplemente en nuestra mente. Todos los días, desde que nos levantemos, la invitación es a decir, bajo las barreras, bajo las barreras, bajo las barreras. Energía, expándete, energía, expándete, energía, expándete. E inmediatamente comencemos con la pregunta que nos regala Access Consciousness y es, ¿cómo puede mejorar esto? Entonces, tomamos el deseo o pensamos en el deseo que vamos a elegir tener en el día de hoy. Y es, hacemos la pregunta, ¿cómo puede mejorar mi vida sentimental? ¿Cómo puede mejorar mi salud? ¿Cómo puede mejorar mis relaciones familiares? ¿Cómo puede mejorar mi autoestima? ¿Cómo puede mejorar mi autovaloración? ¿Cómo puede mejorar mi empleo? ¿Cómo puede mejorar mis cuentas bancarias? ¿Cómo puede mejorar mi relación con mi pareja, con la persona con quien comparto, cómo puede mejorar mis conocimientos, cómo puede mejorar mi estudio, cómo puede mejorar mis viajes. Son preguntas que van a abrir más expansión y simplemente dejamos la parte cognitiva, la dejamos a que la vida, el universo, Dios, lo que ustedes crean, nos la responda. Y se empiezan a observar una cantidad de señales que nos dan esa respuesta. Nos pueden hacer una llamada, nos pueden hacer una propuesta, nos pueden llegar dinero de forma inesperada. Es como si se abrieran una cantidad de oportunidades y fuéramos por un camino donde antes habían muchos obstáculos y se empiezan a limpiar, a quitar y a liberar todos esos obstáculos. El mero hecho de ya dejar de enfocarnos en lo que no deseamos, sino que solo enfocarnos en lo que sí deseamos, empezamos a actuar como un gran imán y vamos a atraer lo que realmente sí deseamos. Las preguntas empoderadoras, tanto en Access como en las afirmaciones, son de verdad situaciones que podemos empezar a aprovechar y a cambiar nuestra mentalidad para darle paso a que lleguen a nuestras vidas mejores situaciones. Yo los invito a que hagamos esta prueba y comencemos desde que nos levantemos el día diciendo bajo las barreras y expando mi energía y que cómo puede mejorar esto, tal situación. Si tienes poco dinero, lo observas y le dices cómo puede mejorar esto. Si te encuentras una monedita de pequeña nominación, denominación, dices cómo puede mejorar esto. Si te miras al espejo y no estás satisfecho con tu figura, con tu rostro, con tu cabello, te lo tocas y dices cómo puede mejorar esto. Lo mismo si estás en un lugar donde no te sientes muy a gusto con tu vestuario, con tus muebles, con tus accesorios, con tu relación de pareja, con la relación de familia, con la relación contigo mismo, con tu niño interior. Todos los días pregúntate cómo puede mejorar esto. Y simplemente te callas, esperas una respuesta del universo sin expectativas y lo dejas fluir. Y ya verás al cabo de unos días las situaciones que comienzan a presentarte y a darte la solución que ni siquiera esperamos, pero que era la mejor. Muchas gracias y hasta la próxima. www.leonetcomunicaciones.com. Proyecta tu marca digital.